Alternativas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos bienvenidos, comienza aquí el Enredando las Mañanas a través de Radio Roja de la 90.1 desde el Valle de Punilla, conectando para todo el país a través de la RMA. ¿Cómo le va, don Juan Martín Cabello? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este lunes 23 de septiembre de 2024, plena primavera aquí en Casa Grande, los estudios de Radio Roja en el Valle de Punilla, acosados por el fuego aquí, ¿no? La verdad que sí, ha sido unos últimos 4 o 5 días bravos, con un fin de semana, sobre todo, bien picante acá en el Valle. Bueno, qué contar, que hasta ayer a la noche mismo, el fuego que había empezado en Capilla del Monte, que tuvo sus focos por San Esteban, se empezaba a ir hacia el oeste, por el río Pinto, hacia San Marcos, así que se tuvo una noche de cortada de clavo, la verdad, lo estuvieron esperando. Desde San Marcos Sierra se veía el rojo del fuego acercándose, así que pasaron toda la noche haciendo los cortafuegos, preparándose. Y bueno, y pareciera que está controlada un poco la situación, por lo menos no llegó hasta San Marcos, en lo último que tenemos para contar, después de todo para contar, ¿no? Porque sí, que está pasando para el otro lado de la sierra también, ¿no? Sí. Para el lado de Sierras Chicas, ¿no? Ya el fuego ha llegado a la cima de la sierra, se ha pasado para el otro lado, y también hay preocupación, están todas las brigadas alertas y ahí en movilización para esperar ahí también a ver de qué manera se lo combate. Así es. Bueno, en algunos lugares guardia de ceniza, en algunos lugares todavía trabajándose. Hay que decir que Punilla no es el único lugar donde en Córdoba se estuvo combatiendo o se está todavía en vigilia con el fuego. Está, esperen que estamos acomodando micrófonos, que hay algunos acoples y cosas. ¿Vos te escuchás bien, Juan Martín? Ahora sí. ¿Sí? Bien. Recién escuchaba sí, te había subido un poco la ganancia porque te escucho bajito. Tenemos en el Valle de Calamuchita un foco en Villa La Verna, en lo que se llama la Pampa de Pocho, en la parte, digamos, al norte de Tras la Sierra, en Chancaní, también en la zona conocida turísticamente como Los Túneles, también un incendio que tiene la misma cantidad de días que los de acá de Punilla, cuando empezó todo en Capilla del Monte, y todavía les cuesta controlar ese incendio, que está bastante desmadrado también y se ha llevado unas cuantas hectáreas por delante. Y acá la situación, comenzando por Capilla del Monte, donde parecía calmarse, ayer volvió, bueno, los vientos realmente complicaron muchísimo todo. En este momento del año los vientos complican, y en este caso en particular han sido el factor clave para las reavivadas del fuego, o incluso para poder anticiparse a la dirección de los fuegos. Todo comenzó en Capilla, hubo otros focos en San Esteban, donde realmente ayer se puso complicado de vuelta, tuvo varios reinicios, pero el de ayer estaba muy muy cerquita, en el centro mismo del pueblo, donde ya se había quemado, otra vez reapareció. Casas quemadas, ¿no? O sea, muchas casas quemadas, se contaban más de 15 casas entre Capilla, San Esteban, Los Cocos, donde también se vieron algunas imágenes bastante fuertes e identificatorias con el tema de la aerosilla, ahí desde arriba de la aerosilla tratando de apagar. Y bueno, y en la zona de la cumbre, donde ayer también los vientos empezaron a complicar todo en dirección al río Pinto y también a la zona conocida como los campos ahí de Balata, también con cierto riesgo de que cruce la ruta y ya empiece a ir para el pueblo de la cumbre. En este momento parece todo un poco más controlado, iremos actualizando minuto a minuto y nos meteremos en el fuego en este Enredando las Mañanas desde Punilla, desde zona que ha tenido la atención nacional, por lo menos mediática, no sé si tanto nacional, pero sí desde los medios realmente se pudo llevar el drama de la situación que hubo en estos días. Muy bien, vamos a contarles como todos los lunes, como todos los programas a la mañana cuando arrancamos, ¿no? ¿De qué va este programa un poco, ¿no? El programa de la red de medios alternativos que va de lunes a viernes de 10 a 12 y los colectivos, las radios, los medios que participan de este proyecto colectivo informativo de noticias. Y los lunes Radio Roja se hace cargo de este Enredando las Mañanas, como todos los lunes tratamos de estar acá al aire, si la técnica y los aparatos y la cosa humana nos lo permite. Los martes desde Radio La Bulla, desde San Luis, y que lo hace siempre en combinación con la Che Guevara de Rosario. Una vez cada 15 días se turnan con Zumba la Turba los días martes, ¿sí? Los días miércoles Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires junto a DTL, el colectivo DTL se hace cargo del Enredando. Los días jueves Radio Activa de Ingeniero Maswich junto a La Barriada de Florencio Varela. Y los días viernes Radio Pueblo desde Jujuy toma la posta del Enredando de las Mañanas. Este Enredando de los lunes no lo hacemos solos, por supuesto que está ANRED, que es de su filial Rosario con nuestra compañera Estefa, está la agencia Timbó desde Chaco con Diana, está Abner Vega Cabrera, nuestro compañero del colectivo Inquietando desde el Margen, desde Chile, hoy presente aquí en nuestro programa con su recorrida latinoamericana, y Lea Ross también está colaborando a modo personal, pero siempre lo incluimos también con su medio, con La Luna, con Gatillo, y también se han sumado nuestros compañeros de la Asamblea por un Mar Libre de Petrolera, ya oficial, ya está, con ya contrato. Oficial. Ya firmaron, ¿no? Sí, ya están, y hoy, bueno, reaparecen, porque ellos también, siendo parte de la red de asambleas costeras, también se meten con diversos temas, y están con uno en particular orientado hacia los mapuches, así que hoy también aquí presentes en este Enredando. Muy bien. Bueno, y las radios que retransmiten el Enredando las mañanas, sí, te las leo, te las cuento. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja desde Casa Grande de Punilla, Córdoba, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara, también de Córdoba Capital, y Radio Panamericana de Huerta Grande. Bueno, vamos con una musiquita antes de meternos con el vendaval informativo, sí, por favor, ¿te parece? Por favor. Pese a todo este drama que estamos viviendo, hay que recordar que comenzó la primavera, así que Edgardo Cardoso nos invita a cantar un poquito en base al comienzo de esta noble estación. Viven unidos, no hay ermitaño, no hay abandonado. Casi no respiran porque son demasiados. pero se olvidan de sí mismos. Se hacen masa, cargan mucho peso, pero no se oyen quejas. Aprende rápido y no olvidan lo aprendido. Casa de palo, techo de palmera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Hacen juntos, no hay empleados, no hay desocupados. Saben que es el miedo, pero no se detienen. Y así recuerdan que sabían. Se hacen sabia, desde la raíz suben hasta la copa. Aprende rápido y no olvidan lo aprendido. Casa santa, casa verdadera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Se atrasa, nadie se adelanta. Saben que es el tiempo y que no es el quien se pierde. Y de las manos en la tierra nacen panes, comen todos juntos, nadie come las sobras. Aprenden rápido y no olviden lo aprendido. Hombre hermano, hombre verdadero. Primavera sin ropa y sin bandera. Sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Primavera sin ropa y sin bandera. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Volvemos con el Enredando las mañanas. Mientras hacemos conexiones, nos comentan si suena, si no suena, para chequear al dedillo todo, para que esté sonando por todas las radios que antes decíamos. Bueno, vamos a comenzar con nuestras breves, que si bien después nos metemos con incendios otra vez, lo último que queremos confirmar es del informe de Defensa Civil de San Marcos Sierras, que era donde estaba focalizada la atención hacia ayer a la tardecita noche, porque el fuego se iba desde la parte oeste de la cumbre, San Esteban, Charbonnier, hacia San Marcos Sierras, y tenemos el parte de hoy de las 7 de la mañana de este el lunes 23 de septiembre. La situación actual del incendio forestal. Durante la noche se combatió el fuego en las zonas del Cerro de la Cruz y el Cerro Alfa y Camino al Pinto. Las dotaciones, comentan, han logrado contener el avance del fuego. La situación actual, el fuego está contenido por el momento gracias a la ausencia de viento. No hay necesidad de evacuación por el momento. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales. Las personas evacuadas pueden regresar a sus casas siempre atendiendo las nuevas informaciones. Y advierten que el fuego aún no está controlado ni fuera de peligro y se esperan reinicios continuamente debido a la dirección del viento. En la previa a la nueva marcha federal universitaria del 2 de octubre, trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires preparan una semana de lucha y visibilización. Sí, del 23 al 28 de septiembre habrá distintas acciones, paros, clases públicas, asambleas, reuniones interclaustros y ruidazos, entre las que se encuentran el abrazo al Hospital de Clínicas el martes 24 a las 10 de la mañana. Sí, será por un aumento salarial y en rechazo al inminente veto de Javier Milei a la ley de financiamiento del sector. Denuncian además que el presupuesto propuesto por el gobierno para 2025 representa la mitad de lo necesario para funcionar. Sí, la masiva movilización nacional universitaria del 23 de abril logró sumar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades, pero no resolvió el reclamo salarial de la docencia de las universidades nacionales, cuyos sueldos tuvieron una pérdida de más de 55 puntos porcentuales frente a la inflación desde diciembre. A pesar del veto de la ley de movilidad jubilatoria, sostenido en complicidad con la oposición colaboracionista, las y los jubilados continúan con su valiente y ejemplar lucha que ha provocado un gran impacto en la sociedad. El último viernes 20, día del jubilado, los adultos mayores salieron nuevamente a las calles en todo el país para manifestarse y continuar con la lucha. Aquí en nuestra región, en el Valle de Punilla, la concentración fue frente al PAMI de la ciudad de La Falda y compartimos el testimonio de una de las voces que tomaron el micrófono. Estamos hablando de Raquel, una vecina de aquí, de Casa Grande. Vamos a escucharla. Amigos, compas, camaradas, jubilados. Yo soy Raquel, vivo en el Peñón de Casa Grande y soy jubilada docente universitaria. Hemos estado en los últimos tiempos victimizándonos, llorando, lamentándonos, quejándonos, haciendo expedientes, llorando en nuestras casas, abrazados a nuestros nietos y diciendo qué país le estamos dando. Eso está muy bien a nuestra edad que lo hagamos, pero eso está muy mal, mis queridos compañeros jubilados, porque este es nuevamente el momento de luchar. Y les voy a decir cómo podemos luchar. Hoy se celebra el Día de los Jubilados, como mi amiga lo dijo. Y lo estamos celebrando como lo debemos celebrar. Los argentinos tenemos los de 80 como yo, los de más arriba y los de más abajo. Tenemos largas, largas campañas de lucha para obtener derechos que se nos sacaron, los recuperamos, los sacaron, los recuperamos y los vamos a recuperar. Hoy en Córdoba hay una marcha de jubilados. No sé qué dimensiones tendrá, pero sí puedo contarles que esos compañeros míos, algunos pertenecientes al Frente Docente, que está medio desinflado, lo vamos a inflar, algunos pertenecientes al jubilado de UPC, que bien que la pelean, algunos agrupados en jubilados en lucha, que bien que la pelean, algunos jubilados agrupados en los centros vecinales de Villa El Libertador y de los barrios que están peleando, hoy nos vamos a juntar. Y estamos proponiendo que nos juntemos los jubilados de la provincia de Córdoba, del Valle de Punilla, del Valle de Tras la Sierra, de los valles distintos serranos, donde están solos grupitos de 50 personas hoy intentando elevar nuestra voz y decirles: no nos van a liquidar, no nos van a evitar, no nos van a condenar en silencio. Yo les digo, compañeros, si tenemos un poquito de fuerza, sigamos luchando. La historia nos va a dar la razón. Adelante, compañeros. Bueno, pasamos a otro tema. Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos, Capital y Memoria Abierta alertaron sobre las medidas del gobierno de Javier Milei contra las políticas de memoria, verdad y justicia. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias mantuvo una audiencia especial con organizaciones de derechos humanos de la Argentina para informarse sobre la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. También participó del encuentro virtual el relator especial sobre la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de Naciones Unidas, Bernard Duhaime. ¿Sí? Horas antes de la audiencia, el mismo grupo de trabajo ofreció su diálogo interactivo, el espacio anual en el que los estados pueden hacer comentarios y preguntas a los diferentes grupos del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, ningún representante del Estado argentino participó de esta instancia, señalaron desde el CELS. ¿Sí? Desde los organismos de derechos humanos solicitaron al grupo de trabajo que realice una visita a la Argentina, haga el seguimiento de los retrocesos denunciados e inste al Estado a cesar en el desmantelamiento de estas políticas, restablecer las que ha discontinuado, apoyar los procesos de investigación y juzgamiento de los crímenes de la dictadura y abstenerse de formular discursos negacionistas, relativistas o reivindicatorios sobre delitos de lesa humanidad. Bueno, comentamos que AT CONICET Capital realizó un análisis del proyecto del presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso y concluyó que el gobierno planea profundizar el ajuste en salarios e ingresos de personal y el desfinanciamiento de la ciencia. En el documento afirman, el proyecto prevé una nueva reducción del presupuesto en términos reales y menciona explícitamente que no se va a cumplir la ley de financiamiento de la ciencia, retrotrayendo el nivel de inversión en el sector a la adjudicada en 2019. El jueves 26 de septiembre habrá una jornada nacional de protesta. Para AT CONICET Capital, este 2024 está siendo uno de los peores en décadas para el financiamiento del desarrollo científico y tecnológico del país. El presupuesto del organismo se redujo en un 23,7% respecto del año pasado, del 2023, a lo que se suman los más de 600 despidos directos e indirectos del personal precarizado, o sea, trabajadores administrativos y becarios, y casi 1.000 trabajadores concursados que esperan sus altas en las carreras de investigador y del personal de apoyo desde ya hace un año. Las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este jueves un paro con movilización desde el hospital hasta el Ministerio de Salud de la Nación en reclamo de recomposición salarial y en defensa de la salud pública. ¿Sí? Vamos a compartir un audio, ¿sí? las voces de la movilización. Es en defensa de toda la salud pública y en defensa de nuestros pacientes. Lo que vemos también es un deterioro en las condiciones de vida de la población en general. Estamos peleando por nuestras condiciones de vida y las de nuestros pacientes. La salud pública está en riesgo y es lo que nos mueve. Esto viene de larga data, pero ahora ya tocó fondo. Todos los trabajadores absolutamente del hospital están acá manifestándose. No se debe desfinanciar la salud pública. Las condiciones de vida del equipo de salud están cada vez peor. La calidad de atención del Hospital Pediátrico más importante de Latinoamérica realmente está en riesgo. Cobramos sueldos de miseria, no llegamos a fin de mes. Es el 15, ya no tenemos plata. O sea, cobramos lo mismo, por ejemplo, que en enero, este mes. Nos pagamos nuestros cursos, nuestros días libres. Trabajamos también, a veces, en otros lados para poder sostener a la familia, ¿no? Nosotros tenemos un contrato de 42 horas semanales. Hay trabajadores que están por debajo de los 600.000 pesos mensuales trabajando con esa carga horaria. 8 horas. Más las horas de las guardias, que son 24 horas. Estamos trabajando más horas de lo que necesitamos nosotros, que somos radiólogos. Nos irradiamos un montón. No tenemos tiempo de capacitar a la gente si entra. Y los resultados, los pacientes se van afectando también, porque estamos informando por ahí rechazos de trasplantes de muestras de 3 meses atrás porque no damos abasto. Nuestro trabajo es fundamental para que se hagan los trasplantes de médula del hospital. Se atienden enfermedades que en otros lugares no se atienden. Siempre igual atendemos con el corazón a los chicos, porque los chicos no deben pagar el plato. Yo la verdad es que estoy muy agradecido de poder estar formando parte hoy de este plantel de salud. Seguimos trabajando con orgullo. Estamos en las calles con la posta de salud y cuidado, junto a los jubilados, a la juventud, a los sectores que pelean contra los despidos, a los sectores que pelean por los derechos de las discapacidades. ¿Cómo te parece que hay que seguir la lucha, los reclamos? Hay que luchar, hay que seguir luchando. El derecho a la salud pública es un derecho universal y tenemos todos que estar de pie para defenderlo. Sí, es terrible, por eso también cada vez que vuelva a pasar esto nos van a tener en las calles defendiendo el derecho nuestro y de la población. La salida, que es la lucha, que es en las calles y que es con la unidad. Creemos que tendrá que ser un paro y plan de lucha nacional para no luchar dispersos, no luchar de conjunto para poder ganar. Muy bien, hasta aquí las breves noticias que cubrimos desde el jueves, de donde dejó el Enredando. El viernes no pudo salir el Enredando desde Jujuy. Le mandamos un abrazo a todos los compas. Uh-huh. Un breve repaso así por el quehacer nacional, incluso con agenda para esta semana también. Ahora nos vamos a la musiquita. El programa pasado, repasábamos el lanzamiento de La Lógica del Escorpión, el disco uh-huh. de Charlie. Y esta semana tenemos para repasar un poquito al menos el nuevo disco de Manu Chao, que saca un disco de estudio después de 17 años. Se llama Viva Tú y empezamos la escucha. ¿Qué te parece? Me encanta. Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera. De la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decamisaría. Viva tú, viva tú. Viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú, la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú. Y tú, y tú, y tú. Viva tú. Y en el lelelele. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Es así. Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú. Viva tú. Viva tú, la Marelu. Viva la Marelu. Viva tú. Viva tú. Y tú. Primero fue Viva Tú y ahora Tantas Tierras. Que no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. las tierras en el mundo. Tantos males por nacer, tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Malas por vencer, tanta gente sin saber. La que algún día va a caer, la que algún día va a caer. No estamos solos. Solos, acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios. Avanza este Enredando las Mañanas. Y bueno, nos metemos de a poquito en el tema incendios. Se habló mucho de esta cuestión de lo político del fuego. De todo fuego es político como consigna. Pero te lo tenemos a Lea Ross, nuestro habitual columnista. A ver si está por ahí. ¿Me escuchas? Ahora sí, Lea. Ahí estás. Te escuchamos bien, fuerte y claro. ¿Cómo andas? Andábamos repasando tu nota de la luna con gatillo. todavía no nos metíamos en la parte jugosa de lo que tiene que ver con ciertos dichos del referente de la sociedad rural de Jesús María, en los días medio que estaba empezando el incendio. ¿Cómo podemos hacer esa relación en base a estas consignas también que se trabajan todo el tiempo sobre lo político del fuego? En realidad, desde el punto de vista de lo que me toca, que es la comunicación, yo lo veo que las discusiones sobre los incendios lo veo como esa figura geométrica del diagrama de Venn. Es decir, tres círculos que se superponen, donde el eje, la parte céntrica donde coinciden los tres círculos son los incendios. Y los tres círculos serían la disputa de discusiones sobre por qué se originan los mismos. Uno de los círculos es la que más difusión tiene, que es la acción humana, o la presencia humana en el sentido bien amplio. Puede ser por negligencia, por dolo, por lo que sea. Después tenés un segundo círculo que es el clima, que algunos especialistas dicen que el combo ideal para, a nivel climatológico, para que surja un incendio son la regla de los 30, de los 330. Es decir, mayor de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de vientos y menor a 30 grados de humedad. Y después tenés el tercer círculo, que en general es el que tiene menos difusión porque toca susceptibilidades y que quizás en ciertos ámbitos o coyunturas puede tener cierta difusión, sobre todo impulsado por intereses sectoriales, que es el tema de la propia biodiversidad. La geografía cordobesa tiene mucha presencia de pastizales, donde por lo general es el combustible ideal para que luego la etapa mayor presencia de especies leñosas como árboles puedan prenderse fuego. Es decir, los pastizales tienen mayor capacidad para prenderse fuego y eso permite que luego los más leñosos puedan aferrarse al mismo. Entonces se genera un discurso basado, aunque suene increíble, de plantear que es la propia biodiversidad que genera el incendio, algo que parece como algo contrario al tema de la presencia humana. Y ese discurso tiene que ver un poco que lo vienen leyendo desde o aferrándose a algunos intereses sectoriales, como es el tema de la sociedad rural de Jesús María. Es decir, como en ciertos ámbitos naturales no se permite el paso del ganado, entonces se acumula ese combustible, que pueden ser pastizales, hojarasca, lo que sea, y eso facilita la expansión del fuego. Por ende, se instala la idea en que lo ideal sería seguir expandiendo la frontera ganadera para evitar que no ocurran más incendios. Bueno, quizás por la coyuntura actual que estamos teniendo sobre ciertas autoridades nacionales que ponen en duda o plantean miradas inéditas de lo ambiental sobre lo que es el cambio climático, de negar la existencia del mismo, habilita esta clase de discurso, sobre todo cuando se ocurren situaciones catastróficas como el que estamos teniendo, y sacan provecho para instalar estos temas. Entonces, bueno, el discurso que dio la sociedad rural, que fue el fin de semana previo a esta semana que estamos teniendo, que en realidad ya lo venían instalando de a poco en los medios de comunicación, porque ya desde hace un mes que vienen tratando de instalar esto a nivel mediático, explica este surgimiento de este discurso, donde directamente señalan que por culpa de la ley de bosque de Córdoba, al pretender conservar los bosques, termina generando más incendios. ¿Qué te parece que lo escuchemos y compartimos con la audiencia las palabras de Eduardo Riera, el referente de la sociedad rural de Jesús María? Dale. Ley de ordenamiento territorial. El perjuicio más extremo jamás visto para nuestra biodiversidad. ¿Saben qué? No tiene lógica, no tiene sustento. O si lo tienen, es una muy lamentable frase que repetimos. La ley perjudica todo lo que dice proteger. No sirve. Se quemaron 1.200.000 hectáreas, de las cuales 200.000 son bosques nativos. Quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible. Con todas las letras, la ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de la ciudad, afectando gravemente a los ciudadanos que en ellas desarrollan su vida, porque cuidaban y querían seguir viviendo ahí. Ellos producían conservando y conservaban produciendo. Reconozcamos la falencia de esos mapas, verde, amarillo y rojo. Hagámonos cargo de lo que pasó. Mientras no nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente para solucionar este grave problema, sepan que se va a seguir quemando. Bueno, hacía como una especie de advertencia, se va a seguir quemando, y hasta con más violencia, decía. Ha habido discursos anteriores de Riera, que no tuvieron mucha discusión, que decía algo parecido, pero se enfocaba exclusivamente en los ámbitos rurales. Pero ahí, en lo que acabamos de escuchar, también hizo mención al tema de que también afecta a las... al sector más interfase, digamos, a la cuestión de más apegada a las ciudades. Eso tiene que ver con que el discurso de Riera lo escribió después de los incendios en La Calera, donde también se veía, donde lo que más difusión tuvo fue el peligro que había un barrio privado muy conocido en La Calera, donde casi se prendía fuego. Algunos colegas en las redes sociales decíamos, bueno, se salvó el barrio privado, pero ahora queda la discusión, ¿cómo se explica que haya un barrio privado en esa zona donde está prohibida, digamos? Entonces también hay un tema muy interesante que, al contrario de lo que dice Riera, uno puede pensar también que la ley de bosques también se está incumpliendo cuando se habilita esta clase de loteos. Hablamos de un barrio privado que existe hace décadas igual, pero que instaló la discusión medio subterráneo, como diciendo, che, ¿qué onda estas viviendas que están en plena montaña, que se suponen que no deberían estar ahí? Así que bueno, ese es en ese marco donde transcurre este discurso de Riera. A veces se habla, bueno, durante todo este fin de semana estuvo la prensa nacional también muy atenta a aquellas personas que fueron detenidas con los bidones, con esto, con lo otro. ¿Qué lectura tenés vos de los supuestos iniciadores de focos cuando ya era que se volvía a reiniciar el fuego en lugares donde supuestamente ya estaba controlado? Entendiendo también que el viento fue el que descontroló bastante la situación también. Bueno, habrá que determinar si las personas detenidas fueron realmente los causantes de eso, y si fueron ellos, determinar cuál fue el móvil y por qué lo hicieron. En general no hay muchos trabajos que analicen la cuestión judicial sobre los orígenes de los incendios. Sí me acuerdo que después de los incendios del año 2020, que fueron las más catastróficas que se vivió en la provincia de Córdoba en los últimos 40 años, el propio Poder Judicial decidió hacer un autorrelevamiento sobre qué causas judiciales tenía a manos referida a los incendios. El único caso que tenían, por ejemplo, datos curiosos sobre involucraba a funcionarios públicos, fue por un incendio del 2018-2017 que casualmente también fue en Capilla del Monte, que tiene que ver sobre el incendio en el basural a cielo abierto, donde fue imputado el intendente de ese entonces, su secretario de gobierno y dos empleados. Se sabe que cuando hay basurales a cielo abierto se incrementan las probabilidades que surjan incendios por, bueno, la obvia razón de querer reducir los residuos o los desechos, y eso termina desencadenando también la propia expansión de las llamaradas. Todo esto en busca siempre de algún tipo de enlace, de vínculo entre el supuesto interés en la prendida de los fuegos, que a veces lo podemos asociar acá desde el territorio a que en general, no sé, en algunas zonas era por donde estaba el trazado de la autovía. En otras relaciones, en cuanto a lo inmobiliario, como vos mencionás, con respecto a La Calera o a zonas donde la Córdoba capital se va expandiendo y se va haciendo esa gran Córdoba que necesita del terreno despejado para poder seguir con sus proyectos inmobiliarios. ¿Por qué el avance de la zona roja y la mención del referente de la sociedad rural se relaciona tanto en base a esto? Hacíamos algunas menciones algunos programas atrás acerca de este impulso, esta intención de cambiar la ley de bosques, que ya tiene más de una década en la provincia y que desde algunos sectores se oponen a que allí donde se quemó no se pueda volver a construir ni se pueda hacer ningún tipo de proyecto, emprendimiento. ¿A dónde están esas relaciones que uno puede trazarle a? Mira, primero que nada, ahí vi un fragmento de las declaraciones de Martín Yarlora, donde él ya anunció que no permitirían desde el gobierno de Córdoba que haya cambio de uso de suelos por el paso de incendio. Después Yarlora saca una conclusión diciendo que no cree que los incendios se originan por esos intereses, porque dice que la ley no lo permite o lo prohíbe. Es decir, dando a entender que no tendría sentido lotear si la propia normas provinciales y nacionales te lo frenan. El tema es que yo creo que también hay un punto preciso para mí en el Valle de Punilla donde se hace notorio estos intereses, que es en Villa Santa Cruz del Lago, allí en el sur de Punilla, en la zona de donde está, en la zona donde está esa infraestructura llamada El Pato, donde en esa zona donde fue incendiada desde hace años, ahora se pretende crear una especie de emprendimientos con enormes torres y edificios. Se hizo la audiencia pública, hasta ahora no tengo información de cómo avanza la Secretaría de Ambiente, porque bueno, de hecho la audiencia pública se hizo en el gobierno anterior, de Schiaretti. Pero creo que es un caso neurálgico donde se ven los intereses inmobiliarios, que incluso con la presencia de gente ligada, por ejemplo, al grupo Rogio. Rogio es una empresa cuyos principales ingresos vienen del ámbito vial. Y en general, cuando uno ve los mapas de cuál sería ese proyecto, se requeriría no solo construir edificios, sino también, hablamos de una zona pegada al lago San Roque, ¿no? Y los intereses de las constructoras también pasa por eso, en la habilitación de los pasos viales para permitir la circulación de vehículos e individuos en caso de que se pretenda crear este barrio top. Entonces, bueno, Villas y está confirmado de que incluso, bueno, el propio estudio de impacto ambiental señala que era una zona que se ha prendido fuego, digamos. Entonces, bueno, es un caso muy concreto a nivel geográfico donde se hace notar más, no solo que ya no hablamos de un caso de, un chiquitaje, digamos, o sea, alguien de, no hablamos necesariamente de, porque alguien que quema un predio para hacer por interés inmobiliario no necesariamente podríamos pensar que se trata de un gran desarrollista, puede haber de pequeños a grandes, pero en el caso de Villa Santa Cruz del Lago, ahí vemos que hay empresarios mucho más pesados, donde involucra a conocidos desarrollistas de Villa Carlos Paz, expandiendo sus negocios en este caso en Villa Santa Cruz del Lago, e incluso grandes de empresarios de la construcción de renombre nacional. Entonces, bueno, requeriría también analizar caso por caso y descifrar de a poco quiénes son los nombres y apellidos de quienes estarían involucrados en cada uno de los que han pretendido quemar incendios y desmenuzar, identificar el móvil y de ahí hacer un paneo completo del mismo. Porque lamentablemente no hay mapeo sobre desarrollismo, sobre la ciertos loteos con determinadas zonas donde se han prendido fuegos en determinadas fechas para solapar una cosa con la otra. Parece fácil, no es tan fácil en realidad, porque hay que tener bien milimetrado las coordenadas, pero bueno, lo ideal sería que a nivel institucional se haga estas clases de relevamientos y superponer esos mapeos para poder determinar si hubo intereses o no detrás de estos incendios. Lea, muchas gracias por este ratito. Si me permitís, quisiera decir una última cosa, negro. Claro, por supuesto. Porque se ha estado difundiendo en grupos de WhatsApp, en redes sociales, que se está planteando una nueva teoría que dice que los incendios lo están provocando los bomberos. Ayer se informó que ha habido bomberos que fueron agredidos a piedrazos en Capilla del Monte por la difusión de esta información. Me parece que hay que ser más cuidadosos en el tema de, en el manejo de la información, pedir a los vecinos y vecinas que traten de ser más rigurosos en el manejo de la data. Es entendible que cuando se elevan los niveles de catástrofe, la información se vuelve más dispersa, la paranoia eleva y eso trae como consecuencias agresiones físicas innecesarias como son piedrazos, que uno podrá discutir o no sobre ciertas maniobras que puedan tener los bomberos, pero de ahí a generar acciones de esta índole, por lo menos yo recuerdo que los piedrazos se le hacen a genocidas y a violadores de menores. y ahí hacérselo a los bomberos me parece que requiere rediscutir realmente el manejo comunicacional que estamos teniendo. Buen punto, Lea, porque hasta ahora, no sé, en otras historias de incendios tal vez se armaban las mayores tensiones entre bomberos y brigadistas, entre bomberos y paisanos por ir a apagar el fuego, pero esta sí que es una bola que se corrió en estas últimas horas y que no parecía tener mucho bollete, por lo menos como decía vos, para tener diferencias y plantearlas, pero de ahí atacar con piedrazos ya es otra índole. Hay una necesidad. Los piedrazos serían para los genocidas y a violadores menores. Hay una necesidad así como urgente de encontrar un culpable, ¿no? En todo esto, y como que bueno, como vos lo planteabas desde el principio, ¿no? Con estos tres círculos, ¿no? Ese diagrama de Venn, donde hay distintos factores posibles, donde primero hay que analizar a ver qué es lo que pasó, digamos, ¿no? A ver qué sucedió, de qué manera se dio. Más allá de que sabemos que hay intereses políticos, que hay intereses inmobiliarios, que hay zonas rojas que hay que proteger, no todo es lo mismo, ¿no? No todo es lo mismo, digamos. Por eso digo, hay el problema de las catástrofes, vuelvo a repetir, porque son incendios descomunales lo que estamos viviendo, lleva a que la información se disperse más, la paranoia se eleva y eso trae como consecuencia agresiones físicas innecesarias. Entonces, bueno, ahí tenemos un rol preponderante de un dilema de quienes tratamos de manejar de manera seria la información y que lamentablemente una publicación de un WhatsApp termina teniendo mayor difusión de la que claro. Tratamos de hacer nosotros y bueno, termina generando estas consecuencias sociales que creo que ayudan poco y nada. Buenísima la aclaración, Lea, te agradecemos mucho, ¿eh? Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, besitos. Un abrazo. Dale, hasta luego. Bueno, ahí estaba Lea Ross, nuestro compañero, columnista de este programa, y aprovechamos entonces para repasar un poco de información. Tenemos el parte que llega desde San Marcos Sierras de Defensa Civil. Ahora 9:30, un ratito antes de que arranque el enredado. Hola, buenos días. Bueno, aquí Abigail, de Defensa Civil de San Marcos Sierras. Ahora siendo las 9:23 de la mañana, estamos en un impasse. El fuego estaba contenido, se trabajó toda la madrugada por la contención del fuego en el Cerro de la Cruz y en el Cerro Alfa, y una dotación que estuvo trabajando desde las horas del día en el Camino de Pinto, que eran los dos focos que teníamos más activos. El trabajo en el cerro fue mancomunado entre brigadistas, bomberos de las localidades de alrededor, todo el personal municipal con las cisternas. La verdad fue un trabajo de muchas personas, se logró contener el fuego que no bajara al pueblo, la población está a salvo. Durante la noche se evacuaron algunas personas de la ladera de la montaña, que ahora están volviendo a sus casas, alertas, atentos, porque el fuego aún no está controlado, mucho menos extinguido, y se esperan vientos nuevamente para el resto de la jornada. Por ahora, reponiendo a la gente, los bomberos descansando, quedándose en guardia también, los brigadistas lo mismo, renovando los equipos y preparándonos para otra jornada ardua de combate contra el fuego. Voy a compartir los alias para colaborar. El de las brigadistas de aquí de San Marcos es brigada.sacha.sms y el de los bomberos voluntarios es asoc.bomberos.sms. Muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, ahí desde San Marcos Sierras, el reporte de Defensa Civil. Nos corremos un poco hacia el oeste y hacia el suroeste, porque les contamos a principio de programa que en la zona de los túneles, en Chancaní, también hay un foco que está tan fuerte como el de Punilla desde también 4 o 5 días y poca relevancia ha tenido en los medios nacionales, que focalizaron todo en Punilla y un poco del valle de Calamuchita. Los incendios en los túneles y Pocho continúan activos y ya estarían por entrar al departamento Minas, o sea, esto para referenciar a los demás sería más al norte, con lo cual se le empezaría a hacer como una especie de yunta al incendio que viene por el río Pinto y que, como escuchábamos, ha sido controlado, pero que este fuego, esta inminencia de que el incendio que llega desde la parte oeste, desde los túneles, podría empezar a ser una especie de llave. En la región hay dos frentes. Uno está cerca de la zona Mudana, que está fuera de control y creciendo hacia el norte, cerca ya de ingresar al departamento Minas, como decíamos. El otro está hacia el sur, en los túneles y la quebrada de la Mermela, que amaneció con menor actividad, pero sigue activo, y algunos reinicios bajando al filo de los túneles. El clima no suma buenas noticias porque se vienen días de mucho viento y calor para todo Córdoba. El que parece que también está controlado es el incendio del que comentábamos, del Valle de Calamuchita y en la zona de Villa Berna, donde hasta ahora el estatus es de controlado. Por lo pronto también contar que ayer en Capilla del Monte, a propósito de esto que decía Lea, la gente más o menos a la tardecita, a las 6 de la tarde, se acercaron a la plaza del pueblo para realizar ahí una especie de micrófono abierto de hablar, se concentraron ahí como en la ruta 38, esto es más cerca de la YPF, bien hacia la ruta, para exigir que se declare la emergencia nacional, algo que también está algo que se viene pidiendo en redes, ¿no? Se está viralizando ese pedido, incluso por todo el país. O sea, como que se está denunciando una inacción, digamos, del gobierno provincial, ¿no? Como que mínima... No, el provincial sí, acá lo que se está pidiendo es lo nacional, digamos, que se declare la emergencia nacional. Bueno, pero en referencia a la inacción provincial, digamos, es como que hay un llamado a esta declaración de emergencia nacional, que no está llegando, obviamente, no sé si se está oyendo esto. Y a ver, el vocero presidencial Adorni suele hablar por estos horarios de la mañana, seguro se le va a preguntar y algo dirá. Pero teniendo en cuenta casos anteriores como los del sur, donde Milei se trasladó y le confió y dijo que estaba confiado de que las autoridades y locales podían hacerse cargo del asunto, suponemos que vendrá por el mismo lado. El reclamo de la emergencia nacional se ha extendido a todo el país, hay un pedido concreto, dado que no sabemos si por impericia de lo provincial o por alguna falta de recursos, pero no se da abasto y esto ha quedado a las claras. Seguiremos contando a medida que transcurra la mañana si hay novedades, si hay nuevos partes. Por lo pronto lo que tenemos que decir es que ese incendio de aquí del Valle de Punilla, que se iba hacia el oeste y al norte, llegando a que les haya hecho pasar una noche de terror a la gente de San Marcos Sierras y toda a la zona del Pinto, que sí se quemó, hay que decirlo. Mucha gente se alivió por San Marcos, pero toda la zona del río Pinto realmente quedó devastada. Eso ha sido controlado, según lo que escuchábamos en el informe de Defensa Civil. Avanza enredando las mañanas, así que nos vamos a algunas músicas y reacomodamos para poder irnos hacia Rosario. Nos vamos a Rosario, nuestra compañera. Pero por pronto, tirando seguimos, la colilla por la baranda. Nos vamos con Manu Chao un poquito más. Este se llama La Colilla, que tal vez es la que dicen que prende el fuego, pero a ver. Tirando la colilla por la barandilla. Huelen a limpio, tintan el pelo, diente blanco, pa' que lo vea cuando pasea. Huelen a limpio, calavera, huelen a guerra, huela cagao. Tirando la colilla por la barandilla. Tirando la colilla por la barandilla. Y corren y corren y van al estanco, comprarse una vela, un helado, una cruz. Huelen a limpio, gente fina, mar de orina, anuncios de luz. Tirando la colilla por la barandilla. Tirando la colilla por la barandilla. Huelen a limpio, ovejas y panteras, viejas, fieras, perfumes y banderas. Huelen a limpio, calavera, huelen a guerra, huela cagao. Tirando la colilla por la barandilla. Tirando la colilla por la barandilla. Huelen a limpio por la Alameda. Huelen a limpio, ropa plancha. Huelen a limpio, tintan el pelo, diente blanco, pa' que lo vea cuando pasea. Huelen a limpio, calavera, huelen a guerra, huela cagao. Tirando la colilla por la barandilla. Tirando la colilla por la barandilla. Barra Barandilla. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, estamos en este nuevo bloque del Enredando las Mañanas. No sé si nos estás escuchando, Estefana, por ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. ¿Me escuchan? Ahí te estamos escuchando. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Volví. Bien, qué suerte, qué lindo. Qué lindo tenerte acá. Bueno, a ver, vamos a ver si estamos acomodando las cositas técnicas acá todavía, un segundo nomás. Bueno, acá estoy yo. Bien, ahí les veo. Ahí me ves a mí, pero ahora se va a acomodar Martín también ahí en su lugar, en el estudio. Bueno, si querés presentarnos a nuestro invitado para esta entrevista. Bien, buenísimo. Estamos acá con Julio Intervida, que es rapero, youtuber acá de la ciudad de Rosario, que vivió un episodio de detención y tortura el miércoles pasado, que bueno, él ahora nos va a contar. Y bueno, en principio poder decir que bueno, quieren silenciarlo por lo que viene contando de los barrios de la ciudad de Rosario, de lo que vivimos acá en esta ciudad, y bueno, lograron lo contrario, ¿no? Porque está teniendo mucha más difusión y mucha más gente está conociendo lo que él viene haciendo desde hace un tiempo. Así que bueno, Julio, alias Frijota, te damos la bienvenida acá en el Redando. Estamos saliendo desde Córdoba. Hola, primeramente les agradezco a Enredando y a todos la gente que pudo hacer que esto sea posible, darme la voz para poder contar lo que me sucedió y lo que vengo viviendo. Les agradezco porque si no fuera por ustedes no se hubiera hecho tan viral esto, no se hubiera escuchado en tan lejos como en Córdoba y en otros muchos lugares que se escuchó. Así que agradecido con todos ustedes y gracias por darme la oportunidad. Bien, Julio, es una alegría tenerte y poder entrevistarte acá en este programa que hacemos desde la red de medios alternativos en todo el país. Bueno, en principio queremos que te presentes vos, que cuentes quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Julio Darío Intervida, más conocido como Frijota, un artista de la ciudad de Rosario. Hago música y estos últimos tiempos me dediqué mucho a mostrar mi ciudad, a hacer videos de mi ciudad, a darle la oportunidad a la gente de contar su historia, a mostrar los barrios, así también la problemática que hay en los barrios, como la contaminación ambiental y también muchas veces la injusticia que se sufre en los barrios y bueno, por eso mismo es que me quisieron callar, me quisieron opacar, me quisieron hacer que yo deje de hacer esto, porque es el único sentido que le encuentro a todo lo que me pasó. Bien, el miércoles pasado tuviste ahí un episodio de violencia, de detención, de tortura, si querés contarnos ahí qué ocurrió y por qué crees también que ocurrió, ¿no? Lo que venías contando. El miércoles pasado fui a llevar a mi mujer a la unidad 5, la cárcel de mujeres. La llevé hasta la puerta donde ella quiso ingresar y varias veces le dijeron que no podía entrar por cosas que tenía entre su ropa, ponerle una vestimenta con una imagen que decían que no podía pasar, y varias veces la llevé a cambiarse de ropa para que sí pudiera ingresar, a veces por los colores. Y bueno, después de la quinta vez, la sexta vez, le terminan confesando de que realmente no era por un tema de la ropa, que no era por un tema de su vestimenta, sino que era por un tema de conmigo, de que tenían un problema conmigo porque era la mujer de Frijota, y le dicen de que iba a entrar ahora, pero que cada vez que fuera le iban a buscar la vuelta para no dejarla entrar, porque el problema era conmigo, porque había mostrado la cárcel, porque había mostrado los baños que están contaminados, por los baños que estaban sucios, y esta persona le dijo y le aclaró que el problema era conmigo, que no era con ella, y que no la iban a dejar entrar o que le iban a buscar la vuelta. Por lo tanto, yo me acerco a la puerta, le digo a este personal de la cárcel que no debería hacer eso, que si el problema era conmigo, que él lo tenía que hablar conmigo o tomar otro tipo de medida con la justicia o como fuera que él creyera, pero no atormentando a mi mujer diciéndole que no la iba a dejar entrar o que iba a tener problemas. Y este personal sale a decirme a mí de que yo me creía una persona viva y que él me iba a demostrar de lo que él era capaz. Y yo pensando, cuando me dijo que iba a llamar la policía, que la policía iba a llegar y iba a escuchar a mi parte y la parte de esta persona, cuanto mucho terminaríamos en la comisaría teniendo una charla, una denuncia o lo que fuese, me quedé sentado afuera de la cárcel, en los bancos, esperando que venga la policía. Cuando vino la policía, directamente llegan y me esposan, me quieren tirar al piso. Yo les pido que esperen, que yo tenía mis cosas en la mochila, que tenía cosas de pertenencia con las que yo trabajo, cámaras, cosas mías, ¿viste? Que son muy delicadas. Y no me quisieron escuchar y me tiraron al piso y empezaron a violentarme en el piso, a pegarme, a ahorcarme, a romperme la ropa. Y lo que yo pedía era que se me escuchara. Después, cuando me van trasladando, me van contando de que yo quedaba preso por una causa que era amenaza calificada contra el personal de la cárcel, y que asimismo también me iban a ellos a denunciar por resistencia a la autoridad. Yo sabía que eso no era verdad, sabía que en la cárcel hay cámaras con audio, yo mismo tenía videos, y por lo tanto me quedé tranquilo diciéndoles que no le creía lo que me decían. Eso a ellos les generó mucha bronca, por lo tanto no me ingresaron directamente a una comisaría, sino que dijeron que me iban a llevar a un hospital. Y cuando me estaban llevando al hospital, no los recibían en la guardia del hospital porque estaban colapsadas, estaban llenas. Y en ese trayecto pasaron 6 horas. 6 horas en las que me pegaron. Acá se puede ver las esposas que me apretaron a muy fuerte, me la apretaron para que me lastimara. Yo no sentía las manos, de la circulación que se me cortaba en las manos. Yo sentía todas mis manos frías, como un frío muy helado, un frío de muerte realmente. Y después que me trasladaban, me golpeaban en el estómago, me golpeaban y me decían que yo iba a quedar preso. Pero lo más feo, realmente lo más feo, fue cuando me empezaron a mostrar fotos de mi mujer, que me la mostraban, me la buscaron por Instagram, porque yo no sigo más que a 45 personas. Buscar gente entre mis contactos es muy fácil. Vos tenés 45 personas y la encontraron a ella, la foto de mi hijo, me mostraban, me decían cosas obscenas sobre mi mujer. Y buscaban mi reacción, buscaban verme mal, quebrarme. Y bueno, así fue hasta que ingresé a la comisaría 32, donde, gracias a mi mujer, o sea, yo creo que ingreso a la comisaría porque cuando yo me voy, mucha gente filma. Entonces esas cosas empiezan a subir a las redes. Yo estando detenido, estando más que detenido, desaparecido por el momento. Y ellos lo veían. Eso les causaba mucho más odio, pero al mismo tiempo también sabían que no me iban a poder, si en algún momento lo pensaron, desaparecer. Porque ya estaba muy, o sea, como que se había armado mucho lío, había salido por muchos portales de noticia, y entonces termino ingresando a la comisaría 32. Cuando ingreso a la comisaría 32, yo ingreso con toda la ropa rota, el pantalón corto, ya golpeado, con hambre. Me dejan en un lugar que es un lugar, un patio con rejas arriba, reja abajo, con frío. Y la única gente que realmente se agrupó fueron las personas que estaban adentro del penal, que se ve que ya me conocían por el trabajo que yo hago de mostrar los barrios, de mostrar los sectores más afectados de la ciudad. Y ellos me pasaron ropa, me pasaron un buzo, me pasaron un pantalón largo, y bueno, ahí es como que me tranquilicé un poco, porque no solamente me demostraban de que la ciudad estaba conmigo, de que se entendía lo que yo estaba haciendo para ayudar a las personas y que lo que había querido hacer este personal de la cárcel y esta policía que me tocó, porque yo siempre dije que no creo que sean todos iguales, es más, quiero creer que no son todos iguales, porque realmente a mí la gente que me tocó eran personas que me querían ver sufrir, me querían ver padecer, estaban mentalizados en el odio y que lo único que querían era que yo cesara de hacer videos, de ayudar a la gente, y es algo que no lo lograron, me potenciaron, y es que muchas veces la policía de hoy en día no termina de estar formada. Quieren más policías y sacan personal a la calle que no termina de ser formado, no termina de tener una formación adecuada, no tienen empatía, no saben cómo tratar al ciudadano, no saben cómo manejar a las personas que pagan los impuestos, que son la gente que paga su sueldo, y realmente se manejan con odio. Ellos creen que hoy en día yo soy el enemigo y no se dan cuenta que el enemigo es la ignorancia. Es la falta de educación, y yo me di cuenta porque pasé por todo eso, estuve del lado de la ignorancia, de la falta de educación, y para eso me tuvieron que pasar varias cosas en la cual yo me instruí, y hoy en día sé cómo dirigirme hacia los demás. Por eso mismo siempre trato de cuidar el lugar que la gente me dio, el lugar que hoy tengo, y no me refiero a las personas con amenazas, no me refiero con violencia, porque sé que es más importante lo que yo hoy en día tengo que arriesgar todo por solamente un enojo, algo que ellos no saben manejar, no supieron cómo hacerlo conmigo y me torturaron mostrándome fotos de mi familia, apretándome las esposas muy fuerte, no me querían dar agua. Yo estuve fácil más de 8 horas sin tomar agua hasta que ingresé en la comisaría. La gente le pedía que me dejaran de maltratar, tanto en el hospital se lo pidieron las enfermeras, sí. Le dijeron para qué me traían ahí si no me iban a dejar sacar las esposas, si no me iban a dejar ver. Lo mismo se lo dijeron en la comisaría, porque cuando yo ingreso a la comisaría le dicen, miren chicos, desde acá lo tenemos nosotros, ustedes ya no lo pueden tocar porque el problema queda en la comisaría. Entonces también me doy cuenta de que en todo tiempo querían violentarme, y yo sé que esto pasa a raíz de los videos que hago, porque cada vez que alguien venía, un policía nuevo o alguien que decía ¿por qué lo están tratando así? Porque la gente preguntaba, lo mismo policía, o sea, ¿qué hizo como para que lo traten tan mal? Esa preguntaban. Este es el de los videos, decían. Este es el de los videos. El que hace los videos. Ahora vamos a ver si hace video acá. ¿Entendés? Esas eran las palabras. Eso era lo que yo escuchaba detrás de mi espalda. ¿A vos te gusta hacer video? ¿Y cobrar por los videos? ¿Sí? Y así que te creé vivo haciendo video, me decían. Y yo ahí me daba cuenta que era todo a raíz de por lo que hago. Y la verdad que en un momento me causó miedo, susto, pero después yo me hice fuerte porque realmente no me podía dejar desmoralizar por lo que me estaban diciendo, porque sé que lo que estoy haciendo es algo bueno. No podían meter en mi cabeza el miedo y hacerme pensar de lo que yo hago está mal. ¿Entendés? Que no debo hacer esos videos, porque lo mismo le quieren hacer pensar cada vez que la gente graba o ve algo, se acercan y apague la cámara, señora, apague su celular. Y realmente hoy en día tenemos un artículo que nos permite al ciudadano filmar todo acto que sea del orden público, ¿me entendés? Hay un decreto que nos permite, y ellos no respetan. Ya desde el momento que no te dejan filmar, están rompiendo la ley, porque uno puede filmar siempre y cuando no intervenga en el procedimiento. Si yo veo que están deteniendo a una persona y quiero filmar, yo puedo filmar. Lo que no puedo es ir meterme ahí y querer hablar con la persona o decirle suéltenlo o algo, no. Pero la persona que están deteniendo, yo la puedo filmar. o cualquier tipo de procedimiento. Yo no puedo ir a meterme adentro de un allanamiento, ponele, a filmar, porque eso estaría interfiriendo, pero yo puedo filmar tranquilamente desde la cuadra de enfrente todo lo que está pasando. Y hoy en día no se permite eso, no se le permite muchas veces a las personas filmar, y eso es primeramente romper la ley, y después todo el abuso de autoridad que hicieron conmigo es un horror. Es un horror, la verdad, yo la pasé totalmente mal, y hoy en día estoy viendo de cómo proceder con todo esto, porque yo tengo varias cosas para hacer. Una es ir ahora dentro de poco a presentarme con mi abogado, que me dijo que esperáramos un poco antes de irme a presentar para ver cómo estaba todo esto, porque el juez va a desestimar la causa después de que vio que no hubo resistencia, después de que no se pidieron los audios de la cárcel para escuchar si yo había amenazado o no amenazado, no sé si porque la cárcel, los equipos que tienen no sirven, o si porque realmente esos audios no están, porque realmente yo sé que no amenacé a nadie, sé que no me resistí, por lo tanto sé que están mintiendo. Entonces la mejor manera es de agarrar y de hacer que esto pase. Yo si voy y denuncio al personal, sé que no va a pasar nada, más que quizá que lo cambien al muchacho este de la puerta y lo saquen, lo manden a otra cárcel, y a la policía no le va a pasar nada, porque ya lo hemos visto más de una vez que han pasado cosas peores, solamente que no había un frijota para hacerlo tan viral, pero no pasa nada. Y la otra es poder agarrar y soltar el perdón, porque yo realmente lo que quiero es... policía actuaron con odio. Yo hoy en día estoy preparado como para decir los perdono, porque yo realmente no quiero el odio, no quiero una bronca, ¿se entiende? Yo hoy en día quiero salir a seguir haciendo mis videos, quiero seguir mostrando mi ciudad y no quiero ser acechado, atormentado por la policía, buscado, que mañana, hoy sea esto y mañana sea una bolsa que me ponen de dinero o de drogas, o ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo quiero saber de que voy a poder seguir tranquilo en mi ciudad y no como el enemigo público de la policía, porque realmente eso a mí no me interesa. Por eso mismo, muchas veces pensé en que quizá el perdón de mostrarles que yo no soy igual que ellos, que yo realmente los puedo perdonar lo que me hicieron, los puedo entender, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, Julio, es re importante todo lo que contás. Bueno, en principio solidarizarnos con lo que te ocurrió, y esto, bueno, se viralizó porque eras frijota, pero son situaciones que se viven dentro de las cárceles, afuera, en los barrios de la ciudad, hay mucho abuso policial. Estamos, bueno, nosotros somos rosarinos, estamos militarizados con la excusa del narcotráfico y se está haciendo mucho alarde de la baja de los homicidios. Pero lo cierto es que, bueno, hay mucho abuso policial que a veces se llega en videos, se muestran, digamos, de gente que es detenida. Se aprobó, les contamos a los que nos escuchan, se aprobó una reforma del Código Procesal Penal y se incorporó un artículo que habilita a la policía a pedirnos DNI, a identificarnos, y si somos negados, nos negamos a identificarnos, nos pueden detener 6 horas. Que es una norma totalmente anticonstitucional y que está vigente acá en la provincia. Y bueno, cómo se ha militarizado y el control sobre nosotros, ¿no?, sobre lo que nos ocurre en los barrios de la ciudad. A mí me parece muy importante lo que vos decís, y nosotros también lo vivimos como comunicadores, que es el ataque cuando estamos filmando cosas que no se quieren mostrar, ¿no?, así sea represiones o así sea cómo se vive en los barrios. A mí me gustaría que ahondes en qué es lo que mostrás, qué es lo que ves en los barrios, qué es lo que tanto les molesta a esa ciudad que no se quiere mostrar. Y yo te cuento, mira, hay un video que yo tengo, esto ya estamos hablando de tiempo atrás, meses atrás, ¿no? Yo hice un video en Villa Banana. El barrio Villa Banana tiene varios pasillos donde yo me han invitado, yo me he metido y varias veces he encontrado puestos de control que ellos hacen ahí diariamente en diferentes lugares, y yo voy metiéndome por un pasillo donde la gente que venía de hacer las compras, gente que viene de trabajar, quizá algunos adictos, porque no te voy a decir que no, pero están todos mezclados ahí entre la gente buena y la gente que tiene problemas de adicción, gente que está en situación de calle, gente que viene de trabajar, madres que vienen de los comedores, gente que viene de llevar los chicos a la escuela. Bueno, yo me meto por el pasillo y a toda esa gente la encuentro por un pasillo, a toda arrodillada, con las manos en la nuca y todos esperando ser identificados. Y de esa manera es como maltratan a toda la gente, porque yo creo que no es la manera de tirar todas las personas al piso, la madre con los hijos que viene revisarles las mochilas de una manera violenta, tirándole las cosas de la escuela, del jardín al piso para revisársela, y esto lo viene a hacer la policía aeroportuaria, muchas veces gendarmería, muchas veces la prefectura, y se manejan de una manera que no es como se van a manejar en pleno monumento, calle Pellegrini, ¿viste? Eso no lo hacen ahí, pero en el barrio tiran a la gente así al piso y la tenían arrodillada. Se puede ver claramente en mi video que está toda la gente puesta como que la van a fusilar en el paredón. Y yo filmé eso. Eso causó un repudio de la policía, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Una vez que lo que se filma con mi cámara no se borra, no es que después se puede, eso sale. Y así también yo fui a los barrios y muchas veces cuando la gente ha protestado en los barrios, como en Villa Oculta, yo he mostrado cómo la gente está inundada, cómo la gente está en una situación precaria viviendo en el barrio, sin higiene, sin cloaca, sin agua, y entonces la gente protesta, y cuando ha protestado he mostrado cómo policías en alpargata y ojota, pantalones de baño con itacas y bombas lacrimógenas han salido a reprimirlos, y entonces muchas veces uno se pregunta por qué este personal de la policía o de no sé qué personal de qué fuerza no viene y impone realmente la autoridad con sus uniformes, sino que viene con armas, en remeras de baño, en pantalones de baño, en alpargatas, y tiran gases lacrimógenos a la gente para desparramarla, en donde solamente hay madres y niños. Y entonces eso que yo mostré también, que está en uno de mis videos, como que les choca mucho, ¿viste? Les golpea, ¿viste? Como que ellos piensan de que yo estoy buscando humillarlos, mostrar el falso te protejo, ¿me entendés? Y entonces eso es lo que molesta mucho, y muchas veces también así le molesta a quizá algunas partes de lo que sería el consejo o la política, porque yo voy y muestro que realmente muchas veces va y se da algo en el barrio para sacarse una foto, pero después se olvidan de la gente, y la gente sigue estando ahí en la situación que se encuentra, como Alba, como la señora de Pancitas Vacías que ayudé, como la gente que hoy en día sigue esperando una respuesta de Ciudad Oculta, que yo llegué hasta el consejo, hablé con los concejales, le mostré, demostré en videos todo lo que se vive para que ellos no tuvieran que ir, le mostré por el cielo cómo era el barrio por arriba con drones, o sea, me tomé un trabajo muy arduo para que ellos entendieran de que ese lugar necesita ayuda, y muchas veces eso molesta porque los deja mal parado la política que tenemos, la que tuvimos y la que tenemos, y entonces Eso les molesta, y que yo no esté de un lado, porque yo les digo siempre, vos sos de Newell o de Central, no, neutral, siempre neutral, ¿me entendés? Yo no estoy de un lado ni del otro, yo estoy mostrando todo lo que me dice el corazón que tengo que mostrar, y de esa manera trato de ayudar a la gente, y entonces yo creo que mucha gente, como vos podrás ver en mis historias de ayer, yo fui a un camping donde fueron toda gente de barrio, y se... O sea, como cuando me etiquetaron 100.000 personas para ayudarme, me etiquetaron hoy 100.000 personas para decir, gracias Jota, Gracias porque yo por vos me doy cuenta de que tengo derechos, de que por vos sé que no debo permitir que me hagan esto, de que por vos hoy somos identificados. Entonces yo hoy estoy identificando al barrio, al pueblo. Yo hago un gran trabajo realmente y eso no lo puede negar nadie, porque hoy en mi vida se ve que yo entreno, que estoy tratando de decirle a todos que estudien. Yo terminé la escuela cuando hacía el anteaño pasado no lo había hecho. Terminé la escuela, me puse a hacer deporte. Trato de dejarle un buen mensaje, porque acá en Rosario no hay referente. No hay a quién seguir. Muchos nos ponemos y decimos, no, que está Rosario tan mal. Pero decime, ¿a quién quieren seguir los pibes hoy en día cuando van creciendo, cuando se van desarrollando? No tienen imágenes a seguir, porque todo lo que ven es daño. Daño hacia, y daño, injusticia, maltrato. Entonces, hoy en día, antes vos le preguntabas a un chico, ¿qué querés ser? ¿Policía? ¿Bombero? Hoy no existe eso. Hoy los pibes realmente tratan de buscar otros ideales y realmente ahí se confunden, pero es porque lo hemos dejado sin algo bueno para seguir, ¿me entendés? Y es lo que yo trato hoy de mostrar en mi ciudad, de que soy una buena imagen para que se siga, para que los pibes no terminen en el delito, no terminen en las adicciones, no terminen en cosas malas, muertos, en cementerios. Realmente, ¿cuánto talento perdido tenemos en los cementerios de Rosario? ¿Cuántos cantantes? La cantidad de gente joven enterrada, tal cual. Julio, re importante lo que contás. Martín, Juan Martín, ¿alguna pregunta para no, Julio? En principio, solidarizarnos desde acá, desde Radio Roja, desde la red de medios, ¿no? Por supuesto, con lo que te está ocurriendo. Y preguntarte un poco, bueno, clarísimo el laburo que haces, el trabajo que te tomás, y interesante que haya gente que se dedique a mostrar toda esta cuestión desde los barrios, desde los lugares, desde ahí, desde la calle, ¿no? Desde la vereda, y que, bueno, nada, evidentemente molesta, ya sabemos que molesta, eso no nos queda más que claro, digamos, y sabemos que no, quizás no sea la última vez que te pase, digamos, no queremos que vuelva a pasar, pero preguntarte un poco por la causa, o sea, ¿te abrieron una causa al final por este tema? ¿Está abierta? ¿En qué situación está esa situación judicial en la que te han envuelto, digamos, de esta forma tan precaria, digamos, ¿no? Entre la policía y la gente de la cárcel. Hay una causa abierta por amenaza y por resistencia a la autoridad. Causa que el fiscal va a desestimar porque se ha visto en mis videos que no hubo resistencia. Claro. Que ellos no contaban con los videos que yo tenía. Ellos, la policía, cuando fue y dijo, armó el acta y todo, realmente quizá en el mismo quilombo que se armó, si me dejás así decirlo, claro, sí. No contaban con tantos videos y que esto se hiciera tan viral. Por eso mismo es que hoy en día no se cuenta con el poder que tienen la gente con una cámara en la mano, los creadores de contenido, la gente que difunde como yo. Ellos pensaban que iba a ser algo así nomás, que no sé. O sea, realmente en su ignorancia no sé qué pensaron. Porque se ve claramente que yo en el video le digo, van a terminar mal. Esto no se hace, la prensa los va a comer, le digo. Esto no está bien lo que están haciendo, le decía. Y ellos no entraron en conciencia. Yo les dije, me conoce todo el mundo, les decía. En el mismo piso tirado, para que ellos tomaran otra actitud. Y no. Y bueno, el fiscal va a desestimar la causa. Yo ir en contra de la policía, vos sabés que es algo que ya lo han hecho un montón de gente. Sí. Es como ponerlos en contra y al mismo tiempo no pasa nada. Y yo creo que la mejor condena para estas personas fue la condena social. La condena mediática, ¿no? Que la condena mediática, yo lo subí con fotos. Yo no subí más que a las personas que realmente me hicieron daño. Yo subí realmente a las tres personas que más daño me hicieron, que fueron dos efectivos policiales y esta persona que intentó ocultarse de las cámaras de todo, que fue el penitenciario, que quedó expuesto también, porque ya había salido en un video mío, ¿me entendés? Y había salido trabajando, ni siquiera yo lo había como escrachado o algo por el estilo, era una imagen que yo hacía panorámica y él salía, yo tomé esa imagen, la agrandé, le saqué los megapíxeles y puse su cara para que se vea la persona que realmente inició esto y realmente usó el personal policial, y el personal policial se dejó usar, porque cuando vieron que lo iban a usar, ellos dijeron, sí, para esto, para este daño, me dejo usar. Y realmente expuse a esas tres personas. Yo sí. Creo que eso fue mejor que cualquier denuncia, fue mejor que... Porque hoy en día la gente lo va a ver en las calles y va a saber quiénes son las personas que realmente a mí me torturaron y que les pueden llegar a hacer un daño a ellos también. Hoy en día esas personas yo creo que para toda la vida van a estar apuntados por el dedo de la gente, por el dedo de las personas que vieron mis videos, que no fueron pocas, fueron muchísima gente, salimos en todos los portales de noticias y hoy en día se hizo justicia de esa manera, a través de lo nuevo, esto nuevo que es los medios, a través de los pibes que salimos a mostrar las cosas como son en YouTube, salimos a mostrarlo en diferentes portales digitales para que se sepa nuestra historia. Acá en Rosario no hay creadores, ¿sabes por qué también molesta tanto? Porque acá no hay gente que haga lo que yo hago. O sea, en Buenos Aires quizá hay un montón de pibes haciendo videos y subiendo, pero esto en Rosario lo estoy iniciando yo como pionero. Y de acá están empezando a salir chicos, animándose cada vez más, ¿me entendés? Con las motos por las avenidas, con las motos caminando, se están animando. Pero para el año que viene, a mitad de año, va a haber un montón de chicos con los celulares, van a haber un montón de creadores, van a haber un montón de gente que difunda. Y yo agradezco ser el pionero, la fuerza de este movimiento que no va a parar. Bueno, Julio, nos quedaríamos hablando un rato más, sí. Pero tenemos más en programación, te re agradecemos. Me quedo con esto que decías de la condena social, claramente, pero también lamentable episodio que tuviste que pasar. También lograron lo contrario, ¿no? Que es difundirte y hacerte más conocido, no solamente acá en Rosario, sino que también en otros lugares. Quedarnos con esto de que no nos gane el miedo y, bueno, de contagiar y difundir lo que haces. No me van a callar y voy a seguir difundiendo la verdadera libertad, no la libertad que nos venden. Esta es la verdadera libertad, la libertad de expresión. Frijota hay para rato y Frijota va a seguir en los barrios, va a seguir dándole la voz al pueblo. Voy a seguir dándole el lugar a la gente que no tiene salida, a los pibes que se han perdido en las drogas, a los chicos que han caído en la mano de la delincuencia. Yo voy a seguir por todos esos pibes dándole una oportunidad, porque soy el claro ejemplo de que se puede cambiar. Y si un día le hice daño a mi ciudad, hoy lo estoy recomponiendo. Y solamente quiero que se entienda de que el trabajo que estoy haciendo es importante para que en la ciudad haya paz, y no sigan sembrando el terror, el odio y el maltrato. Muchas gracias por el lugar, Frijota y para rato. Hasta gracias, luego. Gracias, Julio. Gracias. Que quería que nos repases las redes donde te encontramos, claro. Y que presentes el tema que elegiste para cerrar ¿Dónde se pueden ver tus videos? Bueno, mis videos lo pueden encontrar como Frijota, FREEJ0TA, así se escribe mi canal, Frijota todo junto, y el tema que van a escuchar ahora es Motoblog. Se llama Motoblog porque yo ahí hablo de todo lo que me viene pasando en la ciudad. Hablo de los comedores donde he ayudado como Pancita Vacía y a la señora que me representa, que desde el piso salió hasta el cielo, Alba. Y yo en este tema que ustedes van a escuchar van a poder entender de todo lo que yo hablo y de por qué la gente me tiene odio, la gente que guarda odio contra la justicia. Y bueno, les dejo este tema, fue mi último tema. Yo canto lo que vivo, nada de lo que van a escuchar en este tema no es mentira. Y de ahí, de escuchar este tema, pueden ir a verlo todo lo que canto en mis videos. Así que les agradezco por pasar mi música, por darme el lugar, y síganme en las redes porque tengo mucho para contar y mucho para que todos lo puedan ver. Julio, muchas gracias. Contá siempre con nuestros medios. Muchas gracias. Nos despedimos entonces, Steffi, no sé si querés darle cierre nomás y cerramos acá la nota. Saludarle a todo Córdoba ahí que está combatiendo los incendios y el repudio al gobierno nacional y provincial en la desidia que está teniendo con el tema de los incendios, así que abrazarlo fuerte, compás. Dale, vamos ahí enseguidita, vamos con la música de Frijota acá en Radio Roja y en la red de medios alternativos. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Alien House. Jota. Antes era Frijota y ahora Jota anda free. El motoblog se fue viral y no paró de sonar. Más se clean la billetera, más se rinde el celular. Si me meto en los pasillos no para satelitear. Lo que no muestran los medios se tenía que mostrar. Nunca sapo, nunca azul, humilde profesional. La brigada está esperando que aparezca en su radar. Va a salir en el video, de segura figurar. En su mente todo bien, en la calle todo mal. Todo mal. Rum, ellos saben que acelero. Rum, rum, rum, ellos saben que acelero. Rum, ellos saben que acelero. Rum, rum, rum, ellos saben que acelero. Ellos saben que acelero, lo vieron en mi video. Empezó como un reclamo, terminó como un empleo. Y mucha pancita vacía, por lo menos algo comieron. Como la fuerza de Alba, sigo a full, estamos a pleno. Ya montamos en zona cero, fuimos blancos del puntero. Y estamos por Villa Oculta, por eso es que ni nos vieron. Puse el pecho por mi suelo, y mi casa mi consuelo. Mucho balazo de goma y aún así no me corrieron. Rum, ellos saben que acelero. Rum, rum, rum, ellos saben que acelero. Rum, ellos saben que acelero. Rum, rum, rum, ellos saben que acelero. Motobús se fue viral y no paro de sonar. Más se clean la billetera, más se rinde el celular. Si me meto en los pasillos no es para satelitear. Lo que no muestran los medios se tenía que mostrar. Jota, antes era Frijota y ahora Jota anda free. No se olvide. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y 51 avanza este Enredando las Mañanas a través de la red de medios alternativos, hoy saliendo desde el quemado Valle de Punilla, aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, te fuimos actualizando que el fuego que se había originado en San Esteban, hasta por lo menos el reporte de Defensa Civil de la 9:30, estaba controlado, sobre todo el que seguía avanzando hacia la zona de San Marcos Sierras, o sea que se iba hacia el norte. Mientras tanto, están todos en alerta por los fuertes vientos que complicaron y siguen complicando la situación de reinicios de fuego. Él está descontrolado, sí, el fuego de la zona de Chancaní, de la Pampa de Pocho, como se la conoce, eso es en el extremo oeste de la provincia, para que te ubiques como al norte del valle tras la sierra. Y también está controlado, sí, el fuego que se había iniciado en el Valle de Calamuchita, más precisamente en la zona de Villa Berna. Por lo pronto, aquí todos en alerta. Se escuchan, mientras estamos haciendo el programa, los aviones pasar por arriba de nuestras cabezas hacia el norte de este Valle de Punilla, donde se conecta con la parte del departamento de Cruz del Eje, donde está San Marcos Sierras, ahí medio en conexión con el Valle de Punilla. A través del río Pinto está esa conexión y por donde se ha ido quemando cantidad de hectáreas. Se habla de más de 20.000 hectáreas en lo que va del año en la provincia de Córdoba. Y respecto de lo que comentaba Lea más temprano, hay un comunicado en relación justamente a los bomberos y a la fuerza de seguridad. Hay un comunicado que está circulando que dice: es urgente romper el cerco mediático para empujar a lograr la voluntad política de que el gobierno de Yarlora, o sea, el gobierno provincial, tome cartas en el asunto sobre las denuncias del territorio. El ETAC, el Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes, dependiente de la Policía de Córdoba, utiliza sus conocimientos tácticos y herramientas como mecheros para prender y direccionar el fuego hacia pulmones de montes. Hay múltiples evidencias. No les importa nada, dice el comunicado. Se están prendiendo fuego casas, hay muchos evacuados y evacuadas. Están jugando con las vidas de personas que viven en estas zonas. se multiplican las denuncias con relatos y videos donde se inician focos en lugares donde el ETAC estuvo trabajando. Si bien las prácticas de contrafuego se utilizan, en este caso los factores de contexto como el viento, la humedad y la temperatura no son los apropiados para estas técnicas y con los conocimientos que tienen este equipo no quedan dudas de que lo que están haciendo es totalmente intencional. Te invitamos a que seas parte de esta acción directa, no violenta, y ayudes al cuerpo o territorio a transmitir la verdad. Se invita a grabarse en historias y bueno, y distintos mensajes de redes sociales contando lo que sucede en cada uno de los lugares y compartilas. Habla con tus amigues, familia, compañeros de laburo y difundí por todos los medios posibles. Con amor y con furia comunican desde los habitantes, vecinos y sufrientes de estos fuegos de estos días. Estamos medio en el cierre, pero está nuestro compañero Abner Vega Cabrera por algún lado. No lo tenemos conectado todavía a Abner, que se nos ha corrido todo el programa hoy con los incendios, con las distintas cuestiones y con esta valiosa nota que traía la compañera de Enreda, de Estefa, con Frijota. Te invitamos a seguirlo a Frijota en todas sus redes sociales, por supuesto, porque no solo reporta esa realidad no contada de Rosario, sino también porque están registrados, incluso también en Enred, en las redes sociales de Enred, se puede ver el momento de la detención que Frijota grabó en vivo y en directo, y se puede ver tranquilamente cómo no oponía ningún tipo de resistencia a la detención y realmente el trato por parte de la policía era terrible. Prácticamente lo ahorcaban, le cruzaban cosas en el cogote a Frijota y se podía ver pero perfectamente y en primera persona y con la cámara en la cara, porque él no soltaba el celu nunca, es un comunicador pero valiosísimo, toda la situación. Después hay otros registros de vecinas y gente que estaba ahí alrededor que también pudieron tomar ya cuando lo tiran al piso, y cómo realmente le hacían estas llaves y estas cuestiones de apoyar rodilla contra cuello, le cruzaban algunas cosas en el cogote, realmente espantosa la situación desde el registro, y ahora, por suerte, en este ratito que nos dedicó a relatarnos toda la situación. ¿Estás ahí, Abner? Sí, ahí escucho. Ahí está, perfecto. ¿Cómo te va, Abner? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y acá transpirando con las cuestiones técnicas como siempre, pero te escuchamos fuerte y claro. Ah, qué bien. Bueno, se nos pasó bastante el tiempo tratando de conectarnos. No hay problema. Están avisados los compañeros de la red que seguiremos adelante con el Enredando para escucharte. Y después quedará compartida nuestra conversación, nuestra charlita en la página de Radio Roja y también allá por tus redes también. Claro, mira, sería importante partir diciendo que septiembre es un mes en donde se conmemoran en distintos países fiestas por el Día de la Independencia. Claro. Por ejemplo, la primera independencia de Centroamérica se conmemora los 15 de septiembre, en Chile los 18 de septiembre, en fin. Pero esto se da hoy día en un marco de neocolonización de Latinoamérica, de neocolonización y en el marco mundial de guerras híbridas y ciberguerras. Las guerras hoy día son muy distintas de las guerras de la antigüedad y hoy día las guerras se pelean en distintos planos, económico, diplomático, militar, pero también se pelean en las redes sociales, se pelean en los medios de comunicación, con ataques de bandera de falsa bandera, en fin, es una cuestión bastante en evolución constante. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en los ataques de dispositivos electrónicos, en la explosión de dispositivos electrónicos recientemente en el Líbano, y esto es ciberguerra, y esto es lo que hoy día se da en el mundo, y eso también se produce entonces en Latinoamérica. Y en un contexto de extrema de concentración de la riqueza, porque según estadísticas del 2002, en el caso de Chile, por ejemplo, que es el país más desigual de la región, Chile concentra el 1% más rico de la población, concentra un 49.8% de la riqueza. O sea, casi la mitad de la riqueza del país la concentra solo un 1% de la población.